la misma armonía. Hoy tu sonrisa se apagó mientras a mí me quema la espera. Es sin duda la mejor opción antes de que me arrastre la marea. No sé cómo empezar de cero, no. Me pierdo otra vez en esa acera. Me siento el mismo bufón actuando en función de otra escena. Ya no me vale tu perdón, sigo cumpliendo mi eterna condena. Y es siempre la misma canción, solo voy cambiando la letra. Ya no quiero más tu comprensión. ¡No! Corazón se ahogó entre tanta pena. Con retazos de tinta roja y polvo.